Entonces, esto hace ya de 10 años. 10 años. 10 años ya. Y bueno, ahí empezamos. Empezamos de a poquito, fuimos probando diferentes materiales, digamos. Empezamos con lápices, después con crayones, después con microfibras. Y a su vez empezar a ir viendo otros artistas. Claro. A tratar de ir investigando cómo trabajaban, digamos, artistas norteamericanos, europeos. O sea, digamos, que arrancaste como autodidacta y después fuiste descubriendo, o ya venías con una mirada de artistas o un referente. Los referentes vinieron después. O sea, Robert Crumb también es un dibujante norteamericano que fue un referente también, y después ir viendo, digamos, yo me guiaba más quizás, o me guío de los referentes, de la forma de vida que tienen, más que nada, porque este dibujante, Picasso, claro, modelo Van Gogh, pero no el modelo a seguir de Van Gogh, ¿no? Pero más que nada eso, valorar y ver la vida que tuvieron y a partir de ahí poder ver la obra. O sea que esto lo, o sea, ¿nunca tuviste una iniciativa artística a partir de que de ese momento? De 24 años, claro. Si bien vos, uno era chico, dibujaba. Obviamente. Claro, sí, sí, pero no lo veía como algo decir. Generalmente creo que todos los chicos dibujan y se duerme eso. O sea que el clín lo detonó la cerveza. ¿Cuál? ¿La DAF? Como dice la DAF, claro. Homero. Y claro, se duerme. Y es muy difícil a veces volver a despertar ese pibe que dibuja. Y bueno, claro. Y sí, por suerte en mi caso volvió. Y que, bueno, ¿qué hiciste? ¿Te pusiste a estudiar? ¿Hiciste una carrera? ¿Decías que estabas en la universidad en ese momento? Sí, estaba estudiando la licenciatura en educación. Ah, mira vos. Después dejé. Así que, y después fui a estudiar porque vi que tenía ganas y fui a un par de cursos de dibujo. Y yo creo que de todos los talleres que fui, la segunda clase me mataba a mí. Porque la primera clase era muy interesante porque te enseñan a usar el lápiz, ¿no? Claro. Fíjate la punta, esto está buenísimo, esto es un campañón. Y ya la segunda clase, me sentaba todo, yo decía, bueno, si la primera clase estuvo buena, la segunda va a ser, pero... mortal. Va a ser una explosión de sentimientos. Y me acuerdo que fue la única clase que fui, digamos, me pusieron, me acuerdo, una cafetera, una copa y un florero, ¿no? Bueno, dibujar. No, y bueno, y estuve las 2 horas que duraba tratando, ¿no? ¿Esta? No, no está. ¿Esta? No, no está. Y ahí también, cuando salí, no salí así triste, como diciendo, ay, no me salió la cafetera, sino que como que no, hay que buscarle la vuelta. Otra cosa. Y ahí nacieron las criaturas, digamos. Yo los dibujos los llamo criaturas, digamos. Y las criaturas son seres que le pasan cosas que le puede llegar a pasar a la gente también, digamos. ¿Y en qué estilo te enmarcarías? O sea, como identificar más fuerte o decir, bueno, mi obra artística va por este estilo artístico. ¿Cuál sería? Mira, yo tengo mi opinión, pero bueno. Sí, no, ¿qué contesto ahora? Vamos a la pausa. Sí, gracias por todo. Mira, yo te diría, como dice un artista que también sé que lo descubrí este año, ¿no? que falleció, que es Jean-Michel Basquiat, que es arte ignorante, digamos, más que nada es eso, es arte ignorante, arte de calle, digamos. O sea, yo si expongo, no lo expongo con un marco, que tiene que el marco tiene que estar, no, ponemos cinta de papel y los colgamos, digamos, es eso más que nada. Claro. Digamos, igual me refería al estilo. ¿Al estilo? No sabría decir. A ver, va variando, porque a veces puedo hacer una obra con microfibras, con fibrones, y ahora estoy usando muchas témperas, pinceladas, claro, trazos violentos. Sí, sí, sí, digamos, sí. O sea que es. Yo te veo con. Creo que te lo dijo el primer día que hablamos de arte, que de acuerdo a lo que vi, sos. Para mí, expresionista. Sí, expresionista. Claro, expresionismo bruto, como exacto. Hay un conocido. Porque, bueno, el expresionismo tiene que ver con, o sea, la imagen del ser humano, mayormente, y a veces deformado, ¿no? Claro. Que es la idea. Para mí, te marco en ese estilo, ¿no? Y después vos podés jugar con colores, en técnica más impresionista o lo que te parezca más, pero yo lo enmarco en ese estilo. En ese estilo. ¿No? Que claro, está igual muy, de todos muy interesante. Modos, digamos, sigue siendo figurativo porque se entiende la imagen. Claro, sí, pero no se pierde. Digamos, no tiene una connotación realista pura, digamos, de ser tal cual claro, la imagen. Claro. Pero sí son muy representativas y, digamos, el mensaje visual es copado. Digo, es mi opinión porque yo he visto sus trabajos. La verdad que sí. Gracias. Una de las cosas que llama la atención es que el típico artista por ahí está cerrado en su atelier. Buscando la técnica personal, que es el sueño de todo artista, ¿no? Buscar uh-huh. esa técnica propia que identifica la identidad, que identifica esa obra, que decís, bueno, este es de tal artista. Entonces es el mérito de todo artista llegar a lograr un estilo propio, ¿no? Como el músico, como uh-huh. todos, ¿no? Como todo artista. Y la verdad que una de las técnicas que yo valoro en este caso es el hecho de sacar el arte del atelier, ¿no? Sino a la calle. Y has empezado, en este caso, compartiendo con otras actividades artísticas, como es la música. La música, sí. Tengo la cuando lo conocí a Renzo en Peltonbar, uh-huh. Hablando así de arte, y le digo, bueno, ¿querés pintar cuando toque? Con ese todavía tenía la cerveza en la mano. Claro. La primera, claro. O sea que la primera estaba un poco podrida ya, como que la guardo como cabra. Claro, sí. Es más, la traje acá. Siempre en esos lugares. Ese era el olor que se sentía. Claro, así que, bueno, Renzo se copó, trajo su atelier y empezó a pintar. Y así lo vi pintando con muchas bandas, en muchos lugares. Y ahora no solamente es con bandas, contanos un poquito cómo es el sacar el artista del atelier, el del estudio o el taller hacia la afuera. Y es, a ver, justo te estaba escuchando y yo iba pensando, ¿no? Que quizás, no, pensando y tratando de entender que el atelier está afuera, mi atelier, digamos, es la calle, digamos, ¿no? Y el hecho de saberlo, de largarlo a la calle es alcanzar, poder brindar a la gente algo, no, pero no así de que vean, ay, mirá qué linda pintura, o ay, mirá qué linda técnica, sino movilizar. No, ¿y qué es la idea del arte, no? Más allá de claro, la apreciación artística y visual. A mí me ves, capaz que lo resumo con un ejemplo. En verano fue, estaba pintando en Sacred, un bar en San Miguel, sí. ¿No? En un patiecito muy lindo, así, encima abajo de una arbolera, así que, ¿qué más se podía pedir? Noche de verano, abajo de un árbol, ya está. Bueno, estaba pintando. Y bueno, se acerca una chica y me preguntó si yo lo estaba haciendo. Me miré, estaba todo manchado y sí, te lo estaba haciendo. Ya se hacen esas preguntas, ¿viste? Pero bueno. Ah, porque. Y ya se presentó con. Que eso quizás. La chica quería romper el hielo. Sí, no, claro, y dice, sí. Ahora me doy ¿sos cuenta. ¿Pintor? Que, con el pincel en la mano, claro, pintor. Sí. Ahora me doy cuenta, por eso soy soltero. Como esas situaciones, ¿viste? No, que por él estás andando en bicicleta, te caíste y te preguntan. ¿Te caíste? ¿Te caíste? Claro. Perdí el celular, ¿dónde? Y bueno, no, y agarre me comenta que quizás por eso también el tema con, que después si querés lo comentamos con a veces con las personas que estudian arte, ¿no? Pues, se acerca esta chica y bueno, comenta que si lo estaba haciendo yo y demás. Y ya se presentó, como que sacó la tarjeta, no, pues yo estudio en San Miguel, acá en la. Ah, bueno, buenísimo. Y no, y estoy viendo y la verdad que yo te veía de lejos, ¿viste? Bueno, está bien, gracias. Y no, hay muchos errores en. Ah, bueno, está bien. O sea, es como que, a ver, yo. Me cayó la boca y listo, ya está, o sea, fue este verano. Y no, porque vos fijate que la sombra, que la nariz tiene que estar en simetría con los ojos, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, está bien, muchas gracias, te agradezco, digamos. Ta, ta, viste, bueno, quedó. Después pasó, lo seguí haciendo, era una criatura con muchas caras. Una cara al principio, un cuerpo y muchas cosas atrás. Y muchos detalles chiquititos. Se acerca un flaco, sí, yo lo veía que estaba atrás, ¿no? Y no, se quedaba atrás. Entonces, sí, como sí, que sí. Ya, ¿qué está pasando? Entonces me doy vuelta un poquito y veo que el tipo estaba llorando, ¿no? Estaba llorando. Porque agarra y me explica que, bueno, obviamente preguntó de nuevo, ¿vos lo hiciste? Sí, lo hice yo, digamos, es la clásica. Y se puso a llorar porque como que me empezó a explicar que se veía su vida ahí, digamos, ¿no? Como que porque no. Tenía problemas con la ex esposa que no dejaba ver a los chicos, bueno, había algunas imágenes que lo... Y eso es lo que yo quiero. ¿Me entendés? Hacer llorar a la gente. Claro, hago un perro que lo atropello. Y también vi una foto que hiciste llorar a los chicos. También. Claro, que me comentaron una otra vez. Un Papá Noel. Claro, bueno, eso fue. No, y bueno, eso es lo que no, yo quiero bien, al llevar. Digamos, ¿y qué es el arte? Es movilizar. Claro, y... como para hacer una comparación con la música. Hay gente que escucha un tema musical y lo emociona. Siente, claro. Bueno, algunos temas musicales que pueden no gustar, pero digamos, causa una sensación. Claro. En este caso, uh-huh. Bueno, el muchacho. Es como tocar con partituras y que a veces es muy técnico y no me dice nada. Sí, no, claro. La tiene re clara, ¿no? Pero toca re veloz o toca perfecto y pero no si, me transmite. Pero si lo emoción. Hace con sentimiento. Claro. Pero el otro que capaz que aprendió tocando chacareras o música en la casa y lo siente y te transmitió algo, te emocionó, esa es la idea, ¿no? Claro. Y lo mismo en este caso con el arte. En un mismo día te pasaron la lo inverso, ¿no? La misma noche, técnica pues, que dice, ¿no? Que falta sombra, luz, frío, claro, los colores fríos, colores cálidos. Y claro, el que terminó llorando porque sintió que lo que vos estabas haciendo claro, lo emocionaba, ¿no? Y es más, con la misma técnica. Así que la situación de que a uno le tiene una percepción totalmente diferente o un sentimiento diferente hacia una misma obra. Y era lo que decíamos antes. Pintar pintan muchos. O tocar música tocan muchos. Pero artistas hay pocos. Es eso, digamos. Yo creo que el artista tiene que producir. Producir. Y confrontar también, digamos. Es eso. Todos los días... Es más, yo creo que lo hemos hablado con Oscar Grillo, un dibujante que también es un referente para mí, que es un dibujante argentino que vive en Inglaterra, también es un referente. Y el tipo decía, todos los días hay que dibujar algo. Y es eso, producir y... Incluso es como decís vos, cuando ya vos tenés la necesidad de todos los días tener que hacer algo, eso es el ser artista. Digamos, es como el hecho de que pasa vos con la música, o aunque sea, tengo que hacer tres notas. Una forma de vida es el arte. Tengo que pintar porque tengo que entregar una obra en tal lugar. No, te tiene que salir. Tiene que salir, digamos. Bueno, sí, seguimos con esta entrevista hermosa que estamos acá con nuestro invitado, Rezo Laico, pero vamos a pasar un tema, ¿te parece? Vuelvo a repetir la consigna y ahora me vas a contestar. A ver, hace rato que tengo que hacer, que ver a alguien, dibujar. que visitar, no creo dibujar, no creo, porque te decís que todos los días dibujás. Así que pasamos a un tema musical. Acá ya están llegando unos mensajitos. Nos mandan Edgardo de Isidro Casanova, dice: hola, mejor si hablar. Les pido el tema de Spinetta, El anillo del capitán Beto, para homenajear al más campeón de Argentina. Está hablando obviamente de River. Todo empezó en febrero cuando pintamos junto a mi amigo Jorge Araldi con Las Murgas, ¿sí? Digamos, nos invitaron Las Murgas, los Gastazuela. Muy linda murga, yo los he visto y la verdad que son excelentes. Y bueno, estuvimos pintando para carnavales. Hicimos una obra por cada murga y bueno, siguió y bueno, nos comentaron sobre la iniciativa de la plaza y... porque hace tiempo que estaban luchando con el tema de la plaza y se pudo hacer, ¿no? Y es hace tres sábados atrás, como que fue la inauguración o el hecho de marcar que comenzaba, ¿no?, la construcción de la plaza. Y también fuimos con Jorge, con mi amigo Jorge, que para pintar. Y básicamente lo que estuvimos haciendo fueron carteles que se van a ir colocando, ¿no? Como que esté ahí. Y la verdad que es muy interesante, porque ver a los chicos de Las Murgas, digamos, a la gente del barrio que se interesó en venir, ¿no? Es una movida más que interesante y como que tranquilizadora también, como que no todo está tan perdido, ¿no? Pero también, bueno, fue con el apoyo de la Universidad de General Sarmiento, ¿no? Y sí, es ahora que está empezando, se va a empezar a construir. ¿Eso está aprobado, eso? ¿Es una, sí, una... sí, ya, ah, está, ya está, está aprobado. Sí, sí, sí, está aprobado. Ya está aprobado. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué era la manifestación de informar a la comunidad que había una plaza o se iba a construir? ¿Cómo? Claro, sí, porque sí. ¿Luchar por pedir una plaza o no era? Porque ya estaba. Ya estaba. Claro, claro. Sí, sí. Es más, anteriormente, el año pasado también, los chicos de la murga, en las murgas, en los eventos, siempre pedían por la plaza. Se iba pidiendo y ahora ya está, es como que ya se... Buenísimo. Yo tenía muchas ganas de ir, uh-huh, pero estábamos en la plaza por los docentes autoconvocados, bueno, reclamando por lo que recién vino una mamá a contar, lo que uh-huh pasa en la mayoría de las escuelas, y bueno, hay que sacarlo afuera, eso de uh-huh sacar afuera no solamente es el arte, sino la problemática también, claro, que el que calla a veces termina siendo a veces, o aún muchos callamos porque estamos resignados, o muchos callamos por ser cómplices, ¿no? Porque de alguna manera somos cómplices de no decir qué es lo que pasa. Y me parece que muy bueno que el arte, vuelvo a repetirte, salga a la calle. Y bueno, justamente habían coincidido en esa fecha que están ustedes ahí, en este caso con la plaza, y nosotros en la otra plaza principal que ya está conformada, haciendo un poco de arte musical por el petitorio de las escuelas públicas. Bueno, Renzo, yo ya te hice invitación privada y acá lo marco y lo difundo públicamente, porque con Becerro vamos a estar tocando el 7 de junio en Pelton Bar, uh-huh, que es donde nos conocimos, así que, bueno, ya está hecha la invitación de que vas a estar pintando en vivo para aquellos que quieran escuchar a Becerro y bueno, y verlo al Renzo con su cerveza en la mano, tocando, con esa cerveza inicial que tenía. La que está podrida. La que está, cábala, claro, sí. El tipo tenía la cábala. La cábala, sin duda. Sí, sí. Bien, contanos un poquito cómo vienen las presentaciones, si tenés proyectado cosas. Sí, sí, hay así un par de bueno, hoy esta agenda. Noche la agenda, sí, siempre quise decir eso. Claro, no tengo agenda, nada que ver, siempre lo quise decir, perdón. Esta noche vamos a estar también junto con Jorge Araldi, Marcela Froján, en Raíces vamos a estar pintando en vivo. Digamos, vamos a ver, a intentar abrir un espacio de arte con poesía, música, y que también está invitado. Ah, buenísimo. O sea que, ni se pregunta. Y bueno, vamos a estar pintando en vivo, vamos a tratar de cambiar también, ¿qué es la idea? Cambiar la idea de los centros culturales. Vamos, que no sea un centro cultural una especie de algún parnazo de la superioridad. No, a ver, que sea otra cosa, ¿no? Entonces vamos a estar. ¿Qué más? Y mañana vamos a estar festejando el 25 de mayo, así con un par de chamameses ahí en... Es que esa va a estar muy buenísima en frente de Coto, que hay una parrilla. Vamos a estar pintando. Sí, o sea que la otra vez me cargaban porque comenté, voy a estar ahí. Y está buenísimo, la otra vez hace 2 meses fui a pintar a una galería de arte en Palermo, en el hipódromo. Entonces cuando comenté lo del gauchito, pero el término medio, pero eso es el arte, papá. Claro, tocaron de escena. El arte está en todas eso partes. Es, ¿viste? Claro, a veces dice, tocaste en Capital, ya estás, ya sos un rockstar, o claro, un artista de otro nivel, ¿viste? Como se ve el arte siempre ligado a esto, ¿no? Es llevar el arte a todos lados. Y bueno, entonces mañana vamos a estar bailando unos chamameses, y si queda tiempo vamos a estar pintando un poco. Después, sí, el 4 de junio, en Matones, en un bar en Capital, vamos a estar con Jorge también pintando en vivo. Y básicamente... Y el 7 de julio. Y el 7 de julio. El 7 de julio vamos. Junio. Se durará el sábado. Ahí está. 7 de junio en José Cepaz, ahí con Becerro. Perfecto. Bien, ¿te quedas? Sí, quedás acá con la radio, nosotros tenemos el... A mí no me preguntaron la consigna. Sí, bueno, ahora ya te vamos a preguntar, porque tenés que comentarte. Hablando de arte, Javi también tiene que comentar lo suyo. Que están todos invitados, de hecho también está invitado Renzo, así que... Hay que esperar que se me pase la tos. Le llegó un mensajito a Renzo. Acá Alicia Ledesma dice, qué grande Renzo, es muy lindo lo que hace, me gustaría ver sus criaturas pintadas en el túnel y embellecer José Cepaz. Estaría muy bueno empezar a...